Pues con el tema de hoy, pues cerramos la serie, la temporada. De hecho, esta serie o temporada, como le quiera llamar, pues yo le pondría por nombre Los Secretos de la Novia. Y este sería el último capítulo. Amén. Que se pudiera seguir hablando más, pero creo que con lo que ya hemos desarrollado, pues ha sido más que suficiente. Hemos visto muchas facetas de la novia como constructora, la novia como sacerdote, la novia como guerrera, o sea, como miembro del Consejo Celeste, muchas facetas, ¿no? Pero pues faltaba el último tema, que es la descendencia de la novia. Y pues yo a este tema yo lo nombré los lirios del cordero y la esposa. Es así como yo nombro a este tema. Y ahorita va a ver por qué. Amén. Ok, vamos a ver algunos versículos. Ahorita vamos a empezar con una serie de versículos. Vamos a leer versículos del Salmo 60, del Salmo 69 y del Salmo 80. Entonces, primero vamos a empezar con Salmo 61. Dice así: Oh Dios, tú nos has rechazado y nos has quebrantado, te has airado, restáuranos, oh Dios. Amén. Salmo 60, versículo 5. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Versículo 11, 60:11. Dice, danos ayuda contra el adversario, pues vano es el auxilio del hombre. Si usted se da cuenta, en estos tres versículos del Salmo 60, habla de una petición, habla de una súplica acerca de que Dios restaure, Dios sane, Dios libre de los adversarios. Entonces, en ese sentido van estos salmos y estos versículos hacen énfasis en esto. Vamos a ver ahora algunos versículos del Salmo 69. Y vamos a empezar con el 1. Salmo 69, 1 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Versículo 13, 69, 13 dice, pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio. Oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora. 14. Sácame del cieno y no me dejes hundir. Sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. Versículo 16. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión. 18. Acércate a mi alma y redímela, rescátala. Por causa de mis enemigos, rescátame. Y vámonos hasta un último versículo que es el 29. Pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Si usted se da cuenta, es la misma tónica del Salmo 60. Señor, rescátame, líbrame, sálvame. Ayúdame, etcétera, etcétera. Va en ese tono y es un tono de súplica, de lamento, de aflicción acerca de que se hace una petición de ser ¿qué? Librado, rescatado, sanado o restaurado. Amén. Y vamos al Salmo 80. Salmo 80, versículo 1. Y dice así. Presta oído, oh pastor de Israel. Tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Y el versículo 3 dice: restáuranos, oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos o salvados. Me voy hasta el versículo 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 19. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos o salvados. Bueno, si usted se percató, es el mismo sentir, es la misma tónica. Habla de el Salmo 60, el Salmo 69 y el Salmo 80 son súplicas, oraciones, por cuanto estamos en aflicción, estamos en problemas, estamos en dolor, estamos en angustia, estamos en dificultades y le pedimos a Dios que nos restaure, que nos saque, que nos salve, que nos rescate, que nos redima, que nos ayude. Son súplicas, ¿por qué? Por una restauración, por una salvación, por un rescate. Eso es lo que notamos ahorita en el Salmo 60, Salmo 69 y Salmo 80. Pero bueno, aparte de estas coincidencias, porque en esto coinciden estos tres salmos, coinciden en otra cosa. Por eso es que los escogí estos. Y para eso yo tendría que leerles a ustedes Salmo 60, versículo 0. Salmo 69, versículo 0. Y Salmo 80, versículo 0. Y usted me va a decir: pastor, no tienen versículo 0. Ah, ¿cómo no? Claro que lo tienen. Y normalmente ese versículo nadie lo lee. Pasa desapercibido. Lo pasamos de largo, pero no atendemos a ese versículo cero. ¿Cuál es el versículo cero? El título. El título. Lo que dice o se expresa en el título o en el encabezado del Salmo. Y para que usted se percate, vamos a ver Salmo 60:0. Dice: lamento y oración en la derrota. Para el director del coro, según la tonada de el lirio del testimonio, Mictán de David, para enseñar cuando luchó con Arán Naharaim y contra Arán Soba, y volvió Joab e hirió a 12,000 en el Valle de la Sal. A ver, yo los voy a leer, y a ver si usted se percata en qué coinciden los versículos 0 del Salmo 60, 69 y 80. ¿Amén? A ver si usted se da cuenta, porque hay una coincidencia en estos versículos o en estos encabezados. Vamos a ver 69:0. Súplica de angustia al músico principal sobre lirios. Salmo de David. Y 80:0, o el encabezado. Súplica por la restauración al músico principal sobre lirios, testimonio, Salmo de Asaf. A ver, ya le mostré el 60:0, el 69:0 y el 80:0. Y los tres son lamento, súplica, oración por cuestiones de problemas. Pero hay otra coincidencia que involucran una palabra. O una flor, o una planta, el lirio. Por ejemplo, Salmo 60:0, vuelvo a repetir, para el director del coro según la tonada de el lirio del testimonio, se percata. 69:0, al músico principal sobre lirios. 80:0, súplica por la restauración al músico principal sobre lirios, testimonio. Entonces, aparte de la coincidencia de una súplica por un rescate, una salvación, una sanidad, hay una coincidencia en cuanto a qué? es un tema sobre lirios, un testimonio sobre lirios. Y uno se queda. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica que hable de los lirios? ¿Sí notó la peculiaridad que hay en estos tres salmos? Los tres manejan el encabezado acerca de los lirios. Y hablan de una restauración, hablan de un rescate, hablan de una sanidad, hablan de un auxilio, de una ayuda. Pero, ¿qué involucra o qué quiere decir acerca de los lirios? Bueno, si Dios me lo permite, es lo que hoy vamos a descifrar. Amén. Por eso la Biblia es tan preciosa. Nomás hay que saber, bueno, que Dios dirija nuestros ojos y nuestra atención a ciertos detalles. Y en los pequeños detalles salen cosas muy, muy hermosas de parte de Dios. Amén. Bueno, ¿qué hay en cuanto a todo esto? Obviamente que nos ayudaría, si nos estamos dando cuenta de esta peculiaridad, en cuanto a que hay este factor común de súplica por una restauración, de una sanidad, un rescate, y hay la peculiaridad de los lirios, bueno, yo le voy a enseñar unos lirios para que le ayude visualmente. Los lirios normalmente son una flor. Y la característica principal de los lirios, la principal, o lo que lo identifica, porque hay lirios de distintos géneros, pero lo que caracteriza a los lirios es que siempre tienen, ¿qué? 6 pétalos. Siempre. Ese es el factor que identifica a una flor llamada lirio de otras flores, que tienen, ¿qué? 6 pétalos. Y normalmente gran mayoría son blancas. Los lirios blancos son muy buscados, muy cotizados, por lo mismo de que son extremadamente, bueno, son un blanco muy, ahora sí que muy blanco, perdónenme la expresión, pero sí son no son opaquitos ni nada, no, sí es un blanco bonito. Brillante, resplandeciente, usted lo ve aquí. Pero no nada más hay lirios totalmente blancos, ¿no? Esos son de los más buscados, pero pues hay lirios rosáceos. Y usted se da cuenta aquí, pues tienen los famosos 6 pétalos. Y no todos tienen precisamente la misma forma de la hoja. Es que ya ahorita con tantos cruces de plantas y demás, ya sacaron una variedad impresionante de lirios, ¿no? Según de lo que yo estoy investigando, hay cerca de 120 tipos de lirios. Entonces, por ejemplo, aquí están unos rosaditos, amarillentos, hay combinados entre distintos colores, pero la característica principal es ¿qué? 6 hojas. Amén. Por ejemplo, este viene moteadito, o sea, hay, ¿cómo se llama? De todo tipo. Y, no, de hecho, sí, pues hay, según lo que yo encontré, cerca de 120 tipos de lirios. Ahora, pero, conforme la Biblia, en estos salmos, hablan de un rescate. Hablan de una salvación. Hablan de una restauración, hablan de un auxilio, una súplica por alguien que está pasando dolor, lamento, aflicción, prueba. Oiga, ¿y por qué involucran a los lirios? ¿Qué tiene que ver los lirios con eso? O sea, ¿cuál es el porqué? ¿Cuál es el sentir? ¿Por qué Dios en la palabra o en estos salmos, ¿por qué se les puso ese título? ¿Cuál es lo que Dios quiere mostrar o revelar detrás de esta situación o de esta verdad que estamos viendo? ¿Acaso cuando hay problemas de aflicción, de dolor, de angustia, cuando hay problemas de gente que está cautiva y que necesita ser liberada o restaurada, ¿Tendríamos que usar lirios? No se pierda. Ah, no, no es cierto. Hoy se lo digo. Bueno, es que yo siempre la... Ahora tengo de dos. Yo siempre se la tengo que hacer de emoción. Bueno, no sé. En ocasiones así se disfruta más la... Porque por lo menos así desde el principio ya lo dejo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? O sea, lo dejo interesado. Bueno. Entonces se percató. Y yo le voy a responder por qué los seis pétalos. Y por qué estas características. ¿Amén? Bueno. Para poder seguir introduciéndose en el tema, vamos a ver un capítulo en el libro de Cantares. Vamos a ver Cantares, capítulo 7. Libro de Cantares, capítulo 7, versículos 1 en adelante. Dice aquí: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tu cadera son como joyas, obra de manos de artífice. Aquí se está dando una descripción de quién. De la esposa, de la amada, de la novia. Y quien está describiendo esto, pues se entiende que es el amado. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice. Tu ombligo, como una taza redonda que nunca le falta vino mezclado. Tu vientre, como montón de trigos cercado de lirios. Tus dos pechos como dos crías de mellizas de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón. Uy, mi hermano, si nos empezamos a meter en todo esto, nos echamos un año. ¡Un año! Y nos va a faltar. Yo nomás le voy a explicar hoy el versículo 2. Porque, no, olvídese, no acabamos. Pero, ¿por qué le digo versículo 2? Dice, tu ombligo, como una taza redonda que nunca le falta vino mezclado, y tu vientre, como montón de trigo cercado o rodeado de lirios. Obviamente que para nuestra época, estos descripciones, vamos a decir piropos. Si estoy, alguien en la calle le dice a una mujer un piropo, así como dice: tu ombligo como taza de redonda que nunca le falta vino mezclado. Esta yo no, se va a voltear y le va de, o le lo insulta o le da una cachetada o se queda. ¿Qué dijo? Obviamente que, pues esto hay que interpretarlo. ¿Qué es eso de tu ombligo taza redonda? Y tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Bueno, yo uso este versículo porque mi intención es poder discernir o entender el Salmo 60, Salmo 69, Salmo 80, que notamos que era una súplica por sanidad, por rescate, por salvación, pero que involucra ¿qué? Los lirios. Ese es el fin de lo que yo hoy quiero describir. Ahora, si yo me voy ya específicamente a Cantares capítulo 7, versículo 2, ¿qué es eso cuando dice tu vientre como montón de trigo rodeado de lirios, o tu ombligo como una taza redonda que nunca le falta vino? ¿Qué querrá decir con este pasaje? Bueno, para que usted me pueda comprender, vamos a ver, déjeme ver aquí, gráficamente. A ver, fíjese, ¿qué estoy poniendo ahí? Un vientre. ¿Lleno de qué? Porque simplemente yo estoy poniendo en gráfico, en imagen, lo que está en Cantares 7.2. Nada más, no estoy haciendo más nada. Claro, que usted me va a decir, pastor, pero ese vientre está raro. Porque ese vientre es de una mujer que está, ¿qué? Embarazada. Embarazada. Oiga, ¿acaso la amada de Cantares estaba embarazada? Sí. Bueno, espérame. Todavía no digo nada. Yo todavía no digo nada. Déjeme exponer y después regresamos. Pero esto es, para que lo vaya viendo gráficamente, es un vientre lleno de, dice, tu vientre montón de trigo, rodeado de ¿qué? De lirios. Lirios. Ahí está, gráficamente. Pastor, ¿pero qué quiere decir eso? Todavía no resuelvo nada. Bueno. Como que uno se queda. Miren. Ok. Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 24, y después vamos a regresar a esta imagen. Y vamos a desentrañar este misterio. Mateo capítulo 13, versículo 24. Jesús les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, bueno, 26. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Ajá. Los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Bueno, esto hay que explicarlo, porque aquí hay muchas cosas. Aquí se dice que hay un hombre que siembra ¿qué? Buena semilla. ¿Y qué es la buena semilla? ¿De qué es? De trigo. La buena semilla es de trigo. Entonces estamos hablando de que es un sembradío de trigo. Ahora, en esta parábola no tenemos tanto problema porque Jesús la explicó. Entonces, pues en eso ya nos ayudó un tantito o un mucho, diría yo, porque él mismo da la explicación. Y en el versículo 33 está la explicación de la parábola del trigo y la cizaña. Y entonces dejó a la multitud y entró en la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él, dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Y la buena semilla son ¿qué? Los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. Pregunta: ¿de qué era la buena semilla? De trigo. Y dice que la buena semilla es ¿qué? Los hijos del reino. Entonces, ¿el trigo qué está representando? A los hijos del reino. No hay más. El trigo está representando a los hijos del reino. Ah, si yo me regreso a al pasaje de Cantares capítulo 7 versículo 2, cuando dice: tu vientre montón de trigo rodeado de lirios, por lo menos ya puedo interpretar la primera parte. ¿Tu vientre qué? Lleno de hijos. O en otra manera, tu vientre es un vientre ¿qué? Fructífero. Es un vientre que no tiene esterilidad y que va a dar ¿qué? Muchos hijos. Va a sacar una grande descendencia. ¿Sí se da cuenta? Entonces, cuando se dice tu vientre montón de trigos, lo que le estaba queriendo decir al amado, a la amada, es ¿qué? Que ese vientre es un vientre ¿qué? Fructífero, fértil. ¿Que va a generar qué? mucha descendencia. Amén. Amén. ¿Sí se da cuenta? Entonces estamos hablando yo aquí de la descendencia de quién. De la amada. Ya estamos hablando en este caso de la descendencia, de la estirpe, de los hijos de quién y quién. De Jesús y la amada. Como yo le decía la vez pasada. ¿O qué? ¿Se casan y ya? Capítulo final y se cerró el asunto. No, mi hermano. Todavía viene la descendencia de los hijos del Cordero y la amada, la esposa. Amén. O sea, todavía falta. En otras palabras, le estoy hablando de sus futuros hijos. Le estoy hablando de sus futuros hijos. ¿Por qué? Porque si usted da la estatura de esposa, usted va a tener ¿qué? Hijos. Usted va a tener descendencia. Amén. Entonces, ya interpreté la primera parte. Pero ahora, me regreso a Cantares capítulo 7, versículo 2. Dice ahí, tu ombligo como taza, ¿qué? Redonda. Oiga, una pregunta. ¿Cómo se pone el ombligo de una mujer que está embarazada? Y también como que le bota. ¿Sí? Como que salta. Como taza redonda, dice. Oiga, como que esto apunta, como que esto me quiere decir que están describiendo a quién. A una mujer embarazada. Bueno, como los teólogos se van a jalar los cabellos, se lo voy a poner de esta manera. Una mujer con 100% de posibilidades de embarazarse y tener ¿qué? Grande descendencia. Su vientre, montón de trigos. Pero, hay un detalle. ¿Y los lirios? ¿Y los lirios qué son? Ya descubrimos una parte. Ahora, ¿qué representará los lirios? Amén. Bueno, seguimos descifrando el asunto. Pues aquí viene muy a la mano describir lo que significa la palabra lirio. La palabra lirio, Shushan, Shushan, Shoshana, es la, en la concordancia Strong la 7799, y dice que viene de la 7797, ¿y significa qué? Lirio. Como flor u ornamento, también tiene aplicación de ornamento, también dice trompeta recta de forma tubular. Porque ya ve que las flores de los lirios, algunas son forman como unas trompetitas. Por eso también tiene aplicación de trompeta. Pero dice, lirio por su blancura, dice ahí entrecomillado. Y dice que viene de la 7797. Y cuando voy a la 7797, sus, ¿qué significa? Estar brillante. Es decir, implica estar ¿qué? Resplandeciente, alegre, regocijo, gozo. Oiga, ¿qué ocurrió cuando María visitó a Elizabeth? ¿Qué ocurrió? Saltó en el vientre de Elizabeth, ¿quién? Juan, ¿con qué? Con gozo, con alegría. ¿Empezó a qué? A saltar, a regocijarse, a moverse. Amén. ¿Por qué? Y por cierto, esa es la primera ministración de Jesucristo. Él estando en una etapa de ¿qué? 6 meses. Estaba dentro del vientre y ya estaba ministrando. Y su ministración salió para ministrar ¿a quién? a Juan, porque dice que el vientre saltó, el bebé nació en el vientre de Elizabeth. ¿Se acuerda? Ahora, pero según esto, la palabra lirio viene de una raíz que significa estar brillante, símbolo de estar alegre, contento. ¿Amén? Ok. Entonces, con esta base, yo me voy a regresar a Mateo capítulo 13, versículo 36. Vamos a rezarnos para seguir descifrando esto. Dice, 13:37, y respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla, el trigo, son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos, ¿quiénes son esos justos? Los hijos del reino, pero los que ya fueron ¿qué? Trasladados. Los que ya fueron ¿qué? Sacados. Los que ya están en otra condición. Y entonces los justos, ¿qué dice? Resplandecerán como el sol. Brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Amén. Ahora, entonces, qué curioso, porque en esta explicación de la parábola de la cizaña y el trigo, dice que va a haber un rescate, que va a haber una transformación, que van a venir los ángeles y se van a llevar ¿a quiénes? A los hijos del reino. Y una vez que se lleven a estos hijos del reino, después dice que cuando estén allá arriba, van a ser como ¿qué? Van a brillar como ¿qué? Como el sol. Entonces, ahí está claro. Ahí van a resplandecer, ahí van a brillar. Y yo le dije que la palabra lirio viene de una raíz que significa ¿qué? Estar ¿qué? Brillante, resplandeciente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando dice Cantares capítulo 7, versículo 2, tu vientre, montón de trigos rodeado de lirios, ¿qué es lo que se está representando ahí? Dos etapas. La etapa cuando somos hijos, cuando somos trigo, pero estamos ¿en dónde? En la tierra. Somos terrenales. Somos terrenales. Usted y yo ahorita estamos en la etapa de trigo. Porque el trigo nace ¿en dónde? En la tierra. Entonces ahorita nosotros estamos en la etapa terrenal. Pero tarde que temprano, y yo creo que ya más temprano que tarde, porque esto ya se está consumando, vamos a ser ¿qué? Rescatados, vamos a ser sacados, vamos a ser llevados, van a venir los ángeles y se van a llevar a los hijos del reino, a la buena semilla. Y estando allá dice que vamos ¿a qué? A brillar, a resplandecer como el sol. Y entonces cuando estemos allá, esa va a ser nuestra etapa ¿de qué? Lirio. Entonces el lirio, ¿qué está representando? Nuestra etapa celeste. Nuestra condición en la cual vamos ¿a qué? A brillar, a resplandecer. ¿Sí se percata? Entonces, ya cuando lo vemos de esta manera, queda muy claro. Cuando en el libro de Cantares le dice, tu vientre, montón de trigo rodeado de lirios. ¿Qué quiere decir? Que son dos etapas o dos condiciones o dos nacimientos, pudiéramos decir también. Nuestra condición terrena de trigo y nuestra condición celeste cuando brillemos como el sol. Amén. ¿Sí se da cuenta? Ahí está muy clarito. De hecho, si yo me voy a Daniel capítulo 12, versículo 3, libro de Daniel capítulo 12, versículo 3, Dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, como las estrellas de los cielos. Y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que se está diciendo ahí? Esa es nuestra condición ¿de qué? Celeste. Condición de lirio. Ah. Ya vamos descifrando. Pero todavía no respondemos. Salmo 60, 69 y 80, porque habla súplica de restauración y rescate y habla de los lirios. Todavía no explicamos, pero ya vamos acercándonos. Amén. Entonces, quiere decir que vamos a tener dos etapas. La que estamos ahorita, usted y yo, es una etapa de tierra. Esto es igual lo que le decía Dios a Abraham. Dice, cuenta los granos de la arena, si acaso puedes, porque así va a ser tu descendencia. Cuenta las estrellas del cielo, si acaso puedes, porque así va a ser, ¿qué? Tu descendencia. Ahí está claro. La tierra y el cielo. La tierra, el trigo. Las estrellas, el lirio. Amén. Mire qué bonito. Ok. Sí se percató. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque aquí hay más. Obviamente que hay más. Quiere decir que cuando estemos allá, cuando seamos sacados de aquí, cuando vengan los ángeles y se lleven a los hijos del reino, vamos a quedar en condición de, en calidad de ¿qué? De estrella. Resplandeciendo, brillando. O, lo es lo mismo, por eso lo puse así. Vamos a hacer lirio. Mire qué bonito. Vamos a brillar, vamos a resplandecer, vamos a estar en esa condición. Aunque todavía no le digo lo de los seis pétalos. Espéreme. Todavía falta. Pero sí se da cuenta. Ahora, si yo le hiciera un acercamiento a este lirio celeste, ¿por qué habla de qué? De nuestro nacimiento celeste. ¿Usted recuerda Juan capítulo 3? Juan capítulo 3, que dice, el nuevo nacimiento, se lo voy a dar en otro nivel. Dice, había un hombre, Juan capítulo 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Ahora, ¿nosotros actualmente estamos en el reino de Dios? ¿Literal? No, la Biblia dice que el reino de Dios se ha acercado. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Pero Cristo vino a qué? A llevarnos al Padre, al reino del Padre. Entonces eso todavía no se cumple en nosotros. Se acercó a través de Cristo. O sea, vino una porción del reino. Bueno, no una porción, vino el reino, pero, ¿cómo se llama? Vino el reino, pero centrado en la figura de ¿qué? De Jesucristo. Y Él vino hablando de todas esas cosas. Pero tarde que temprano, ¿nos tiene que llevar allá? Nadie te lleva al Padre si no es por mí. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace no puede ver el reino de Dios. Y aquí habla ya de ¿qué? De verlo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, si yo le pongo aquí nacer de nuevo, la traducción literal nacer de nuevo es, a lo mejor no alcanza a ver, nacer de arriba. Entonces, cuando seamos trasladados, ¿vamos a qué? A nacer allá. Por eso, queda muy a la mano esta imagen. No, mire, ya ahora con estos temas, ya hasta editor me tengo que hacer yo de imágenes. Porque tengo que acomodar y pegar y para dar la idea. Entonces, tenemos, esta es nuestra condición, ¿qué? Nuestro nacimiento celeste. Vamos a nacer arriba. Ajá. ¿Sí se da cuenta? Y es entonces nuestra condición de lirio celeste. Y ahí está nuestro nacimiento. Amén. Ok. Seguimos revelando este misterio. ¿Qué más hay aparte de esto? Para esto, tenemos que ver unos pasajes. Primer libro de los Reyes, capítulo 7. Vamos a ver algunos pasajes. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, versículo 19. Dice aquí, voy a leer desde un poquito más atrás, desde el 15. Dice aquí, fundió las dos columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos y un cordel de 12 codos medía la circunferencia de las dos. Aquí está hablando de las dos columnas principales que estaban a la entrada del templo que hizo Salomón. Y dice que eran columnas de bronce. 16. Hizo también dos capiteles. Los capiteles, ahorita se los voy a mostrar, es la parte que está en la parte superior de las columnas. Dos capiteles de bronce fundido para colocarlos en las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era 5 codos y la de otro capitel era de 5 codos. Ok. Me voy ahora sí hasta el versículo 19. Los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas del pórtico tenían forma de lirios y medían 4 codos. Amén. Y había también capiteles sobre las dos columnas junto a la protuberancia que estaba al lado de la malla y había 200 granadas en hileras alrededor de los capiteles. Erigió pues las columnas en el pórtico de la nave. Erigió la columna derecha y la llamó Jaquín, y erigió la columna izquierda y la llamó Boaz. Y en lo alto de las columnas se había, ¿qué? Lirios tallados. Entonces, ahí estaban las dos columnas principales, pero en la parte superior tenían, ¿qué? Forma de lirio. Si yo se lo muestro en una imagen, esta es la parte, bueno, creo que aquí queda más a la mano, la parte de arriba de la columna era el capitel. ¿Y eso tenía forma de qué? De lirio, de flor. Y otra vez está claro. Porque, bueno, aquí, si yo le muestro la parte de aquí abajo, de hecho aquí usted nota un corte por mitad, para no poner toda la columna. Este es el cimiento. La base. Es en donde está desplantado. En la tierra. Y esta es la parte más alta de la columna. Entonces, es lo mismo. La etapa terrena y la etapa celeste, la etapa de trigo y la etapa de lirio. O sea, vuelve a cazar otra vez la interpretación. Son dos etapas. Y estas eran las dos columnas principales que permitían la entrada al templo, Joaquín y Boaz. Después habría que hablar en específico de esas dos columnas porque ahí hay un montón de cosas. Yo siempre digo después y... Ok, sí se percata. Entonces, se vuelve a cumplir la interpretación. Ahora, ¿pero qué más hay en todo esto? ¿Qué más hay en todo esto? Bueno, para seguir interpretando todo esto, vamos a ver un salmo. Salmo 45. Y cuando yo le ponga el Salmo 45, versículo 0, cántico de las bodas del rey. al músico principal sobre lirios. Másquil de los hijos de Coré. Másquil es poema o instructivo, instrucciones de los hijos de Coré. Canción de amores. Pero yo le puedo poner así. Cántico de las bodas del rey al músico principal sobre los lirios o sobre los hijos del reino celestes. Porque los lirios es la etapa, ¿qué? Celeste, la condición celeste. La condición en que vamos a brillar en el firmamento como estrellas, en el que vamos a resplandecer. Entonces, si esto es cierto, este salmo me tiene que hablar de quién. De los amores entre el rey y la reina, y por consecuencia de la descendencia que surge entre el amor del rey y la reina, que son los hijos, y son los hijos celestes, los lirios. Miren, ya, ya está el Salmo 45:0, versículo 45:0. ¿Ya podemos interpretar? Bueno, empecemos a leer. Salmo 45, versículo, ahora sí, versículo 1. Salmo 45, 1. Dice, rebosa en mi corazón un tema bueno. Otra versión dice, palabra buena. Al rey dirijo mis versos o mi canto. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Aquí se está describiendo primero a quién, al amado, al rey, al esposo. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y majestad. En tu majestad cabalga en triunfo, por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia, que tu diestra te enseñe cosas tremendas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti, en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas. ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesucristo? Atravesaba con flechas los corazones de sus enemigos. Y cuando esa flecha atravesaba el corazón de los enemigos, esos enemigos caían, ¿qué? Postrados. Y después le adoraban. ¿Y esas flechas eran qué? Su palabra que salía de la boca del rey. O sea, esa era la flecha, esa era la saeta, la espada que él utilizaba. Ajá. Por eso dice al principio en el versículo 1, 2, dice, la gracia se derramó en tus labios. Oiga, ¿qué será haber escuchado predicar a Jesucristo? Si hoy, con un simple mortal, en ocasiones la gente queda, bueno, no embobada, pero gustosa, alegre, maravillada, por un simple mortal que en nada se compara con Jesucristo. Imagínese escuchar predicar a Jesucristo. Si uno con trabajo necesitamos una hora, dos horas para sacarle una lagrimita a usted. Casi hay que darle a usted con el bat para que... No, yo creo que Jesucristo hablaba... No, hombre. Eso ha de haber sido. Y aún así había gente dura de corazón. Dura. Espérese, porque ahora sí vamos a terminar ahorita. Oiga, mi hermano, es que esto es precioso. Esto es precioso. Entonces, ¿qué gracia tenía Jesucristo? ¿Qué gracia? Eran flechas, eran saetas agudas. A lo mejor no, tal vez no es la descripción que convenga, porque viene de la mitología, pero era un cupido. Lanzaba sus flechas y mire, atravesaba nuestro corazón y nosotros caemos, ¿qué? Prendidos, enamorados, llorando, alabando, glorificando al Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque sus flechas, sus palabras nos atraviesan, nos derriten, nos estrujan. Solo los tablas de cara de piedra se quedan. Pero bueno, yo espero que a usted ya se le haya quitado esa cara. Dice la Escritura que Él va a convertir el corazón de piedra en un corazón de carne. Amén. Ok, entonces aquí nos está describiendo. 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tu compañera. ¿Y esto está hablando de quién? De Jesucristo. Porque estos versículos los toma la carta a los Hebreos para dar una descripción de quién. De Jesucristo. Ajá. Entonces, ¿sí se da cuenta? Todas tus vestiduras están perfumadas con mirra, aloe y casia. De palacios de marfil te han alegrado con instrumentos de cuerda. Ok, entonces, ahí se nos da la descripción de quién, del amado. Y ahora, este salmo es un salmo de boda. Cántico de las bodas del rey. Uh-huh. Pero también es un salmo que nos habla de la descendencia de quién. De los hijos, porque son los lirios. Ok, ahora, vamos a leer la descripción de la amada. Así que póngase toda esplendorosa, hínchese así, siéntase. Porque es una descripción de usted. Amén. Escucha. Haz cuenta que le está hablando Jesucristo a usted. Póngase así, su libéllese así. Escucha, hija. Presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Esto se lo tengo que explicar. Entonces el rey deseará tu hermosura. Inclínate ante él, porque él es tu Señor. Y la hija de Tiro vendrá con presentes, y los ricos del pueblo suplicarán tu favor. Toda radiante, toda esplendorosa, toda brillante, toda resplandeciente, está la hija del rey dentro de su palacio. Mi hermano, porque aquí ya estamos en condición de qué. Usted ya es qué, lirio. Oiga, y cuando se... ¿Han oído la escritura cuando dice... que el amado es como un lirio que apacienta entre los rebaños? Entonces, bueno, libro de Cantares. Cuando se junta lirio con lirio, ¿qué va a salir de lirio con lirio? Más lirios. Bueno, ahorita. Toda radiante está la hija del rey dentro de su palacio. Recamada de oro está su vestido. En vestido bordado será conducido al rey. Las doncellas, sus compañeras que la siguen, serán llevadas a ti. Serán conducidas con alegría y regocijo y entrarán al palacio del rey. ¿Se recuerda qué es lo que le dije que significaba la palabra lirio? Estar brillante, alegre, regocijo. Entonces, ¿esta es una reunión de qué? De lirios, porque es una reunión de gozo, de alegría, de regocijo. Amén. Por eso dice, serán conducidas con alegría y regocijo y entrarán al palacio del rey. Y ahora dice, en el lugar de tu padre estarán tus hijos. Y los harás príncipes en toda la tierra. Y haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Uy, mi hermano. Pero dice aquí, en lugar de tu padre estarán, ¿qué? Tus hijos. Entonces, ahí está claro. ¿Quiénes son esos hijos? Los hijos del amado y la amada. Los lirios celestes. Pero dice, en el versículo atrás yo le había leído, que dice, escucha hija, presta atención e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando seamos sacados de esta tierra y vayamos al cielo, ¿nos vamos a ir a dónde? A la casa del Padre. Vamos a estar en la casa del Padre. Y vamos a estar ahí un tiempo en la casa del Padre. Vamos a estar conviviendo con el Padre. Porque eso fue a lo que vino, ¿qué? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. ¿A qué vino Cristo? A llevarnos al Padre. Pero cuando, después de que estemos un tiempo en la casa del Padre, vamos a tener que dejar esa casa. No vamos a estar en esa casa para siempre. Porque debemos de tener nuestra casa aparte. ¿Con quién? Con el amado. Amén. Por eso dice, olvídate de la casa de tu padre. Olvídate de tu pueblo. Deja, mira, ya esos de la tierra, todo lo que viste en la tierra, ya déjalo, olvídalo. Y olvídate, dice, y deja la casa del padre. Ya no vas a estar ahí. Porque Cristo está, ¿qué? Preparando morada. Casa. Que después vamos a ir a visitar al padre. No se preocupe. Pero de momento tú tienes que, porque va a ser difícil, es que imagínese, llegar a la casa del padre, estar en la casa del padre, estar con el padre de la gloria, pero nos espera boda. Nos espera nupcias. Y nos espera el amado. Y hay unos que ay, papá, pero te puedo visitar. Sí, hijo mío, pero tú te tienes que ir a casar. Tú te tienes que ir a la boda. Dije mal, sí, hija mía. Bueno, entendemos, ¿no? Entonces, así como que va a costar, ¿qué? Trabajo. Salirse de ¿dónde? De la casa del padre. Oiga, es una gloria estar en la casa del padre. Es una gloria. ¿O no? Pero también es una gloria. Oiga, ¿no va a ser una gloria casarse con el amado? Casarse con el cordero, con el rey de reyes, señor de señores. ¿Y no es una gloria tener una descendencia con él? Entonces, así como que nuestro corazón se va, ¿qué? Se va a hacer para acá y para allá y para allá. ¿El padre o el hijo? Amén. Pero bueno, los que dieron la estatura, ¿se tienen que salir de la casa del padre? Se tienen que salir de la casa del padre a irse a la casa del amado. Entonces, bueno, esto ya sería otro tema. Hay unos que van a llegar a la casa del padre y no van a salir de la casa del padre. Ahí se van a quedar. Amén. Hijo, ya, y ese sería otro tema, pero bueno, ya, aquí cerramos la temporada. Pero hay unos que se van a salir, que van a llegar a la casa del padre, pero no van a salir de la casa del padre. Esos se van a quedar en la casa del padre. Y hay otros que sí, que son la novia esposa, que van a tener que dejar la casa para irse ¿a dónde? A la boda, a las nupcias, a la casa del amado, del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son los que llegan a la casa del padre y no salen de la casa del padre? Los hijos del padre. Esos no se casan. Esos no se casan. Esos son hijos del padre y siempre van a estar en la casa del padre. No se pierde el emocionante capítulo a esta misma hora y por el mismo canal la próxima semana de no sé cuándo. Pero bueno, apúntelo. Porque después tenemos que hablar de los hijos de la casa del padre. No, ok, pero bueno, ya me interrumpí yo solito. Dice, en lugar de tus padres estarán, ¿qué? Tus hijos. Y los harás príncipe en toda la tierra. Pero entonces, bueno, obviamente que ya viéndolo desde el punto de vista celeste, nuestros hijos van a ser, ¿qué? Príncipes, nobles, reyes. Y haré que tu nombre sea recordado por todas las generaciones. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los encargados de que ese nombre sea recordado? Pues toda la descendencia, los hijos de los hijos que salen ¿de dónde? Del esposo con la esposa. Y se van a recordar. Amén. Por tanto, los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Amén. ¿Sí se da cuenta? Ok. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Porque todavía no respondemos Salmo 60, Salmo 69 y Salmo 80. ¿Se acuerda? Que eran súplica, lamento, oración por un rescate, por una salvación, por una ayuda, por un auxilio. Y estos tres salmos hablan acerca de los lirios, de los hijos celeste. Y uno pregunta, ¿por qué? Pues ¿a quién hay que rescatar? ¿A quién hay que ayudar? ¿A quién hay que auxiliar? A nosotros ya no, porque ya vamos a estar en condición ¿qué? Celeste. Ya nosotros en condición celeste, ni modo de que nos van a rescatar y ayudar. No, es más, y ya vamos a estar casados ¿con quién? Con Jesucristo. Entonces, ¿a quiénes hay que rescatar? ¿A quiénes hay que ayudar? ¿A quiénes hay que salvar? No es salvación para los lirios. Ellos ya están resplandeciendo en el firmamento. Ellos están ya brillando como las estrellas del cielo. Ellos ya están casados con el Señor Jesucristo. Bueno, para que usted me pueda entender, vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. En adelante. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pues sí, vamos a ser transformados en calidad de ¿qué? Lirios. Porque el anhelo profundo de la creación, y me voy a permitir hacer un cambio, que al final es lo mismo. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación, la manifestación, surgimiento de los hijos de Jesucristo. ¿Quién es Dios? Jesucristo. Entonces, yo voy a sustituir la palabra Dios por Jesucristo. Y entonces dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Jesucristo. ¿Que tiene con quién? Con la amada, con la esposa. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. De que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Jesucristo. Mire, ya queda muy bien. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos. ¿La redención de qué? De nuestro cuerpo. Porque este cuerpo de trigo se tiene que convertir en un cuerpo de lirio. Porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Jesucristo. ¿Qué van a hacer nuestros hijos o sus hijos? Príncipes, sacerdotes. ¿Y qué van a hacer? Van a rescatar, van a liberar, van a salvar, van a ayudar. ¿A quiénes? A toda la creación. ¿Sí se da cuenta? Entonces, ¿a qué se van a dedicar? A rescatar, a restaurar, a ayudar, a salvar. ¿Juntamente con quién? Con nosotros, bueno, usted como esposa del Cordero y pues toda nuestra descendencia. Y va a surgir esa estirpe, va a surgir esa generación, va a surgir esa descendencia que va a ser, ¿qué? Un rescate de la creación. Y yo me añadiría, no nada más de la creación, de las creaciones, de los universos. Porque ya vimos la vez pasada que un universo, ¡ay, mi hermano! Uno es, si los científicos de hoy en día con uno se dan de topes. Hay multitud de universos. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a salir toda una generación, una descendencia, y todos esos hijos van a ir ¿a qué? A ayudar. Amén. Y van a ser príncipes, van a ser sacerdotes. Amén. Amén. ¿Sí se da cuenta? Amén. Ahora, por eso, Yo le decía a usted, bueno, primero déjeme mostrarle Cantares capítulo 2, versículo 16. Cantares capítulo 2, versículo 16. Mi amado es mío y yo soy suya. Y él apacienta su rebaño entre lirios. Amén. Ya le podemos dar otro enfoque a este versículo. ¿Quiénes van a estar apoyando a ese rebaño? Los lirios. ¿Y quiénes son los lirios? Los hijos celestes. Amén. Porque el cordero va a seguir, ¿qué? Pastoreando. Pero ahora va a tener auxilio ¿de quién? ¿Apoyo de quién? De sus hijos. Mire. Ahora, yo le había mostrado a usted un lirio. ¿Cuántos pétalos tiene? ¿Por qué seis? Bueno. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana de un día. Y aquí empieza el proceso creativo. Pero quedaría mejor el proceso de restauración, porque ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Entonces, en ese proceso de desorden, tuvo que venir Dios otra vez ¿a qué? A poner orden, a restaurar. Y entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿cuántos días se tomó Dios para restaurar todo? Seis días. Seis días. Amén. Amén. Seis días. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo ha dicho que el número seis es un número ¿de qué? De hombre. Bueno, Apocalipsis dice otra cosa. Dice que el 666 es número de hombre. Así dice. Bueno, pero entonces el número seis implica un proceso ¿de qué? De restauración. Y ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Por eso los lirios aparecen ¿con qué? Con seis pétalos. Porque ¿qué es lo que van a hacer? Restaurar, reedificar. Amén. Yo no sé, no tengo el pasaje a la mano. Déjeme ver si lo puedo buscar rápidamente. Porque hay un pasaje, usted recuerda que David hizo un primer intento de llevar el arca del pacto que estaba en Silo a Jerusalén. Y le salió todo mal. Le salió pero mal. Tan es así. Déjeme buscar aquí. A ver. Seis. Porque no tengo la cita exacta. Y ahorita le platico ese detalle. A ver si lo encuentro rápido y no me falla. Es en Crónicas, si no me recuerdo. No, Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Aquí se lo voy a poner. Bueno, antes de leer, le estaba platicando. David hizo un intento de llevar el arca del pacto que estaba en Silo a Jerusalén. Y él transgredió, pues, varios de los principios dictados por Dios con respecto del arca. Por ejemplo, Dios decía con respecto del arca que tenía que ser cargada sobre hombros. Y resulta ser que cuando él traslada el arca en la primera vez, No la llevó sobre hombros, o sea, con unas varas. Para eso, precisamente para eso eran las varas que tienen el arca del pacto. Sino que la trasladó ¿en qué? Carreta. En carreta, jalada por bueyes. Entonces, transgredió ahí las indicaciones de Dios. ¿Cuál fue la otra transgresión? Que los que tenían que manejar el arca eran ¿quiénes? Sacerdotes. Y en el primer traslado, los que llevaban el arca no eran sacerdotes, eran guerreros. Tan es así que cuando sale la marcha, dice, empezaron a hacer cantos, dice, acerca de qué, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque los que estaban al frente de esa marcha eran ¿quiénes? Guerreros. Entonces, transgredió otra indicación. Entonces, hizo una serie de situaciones, de transgresiones, que eso fue provocando ¿qué? La molestia de Dios. Y en esa primera marcha, dice la Escritura que estuvo a punto de ¿qué? Se deslizó el arca y estuvo a punto de caer. Y que hubo uno que se llamaba Susa. No, Usa. Usa. Hubo uno que se llamaba Usa. Y resulta ser que metió la mano para que el arca no se deslizara y cayera a piso, a tierra. Y en ese momento Dios se enojó y se molestó y mató a Usa. Y obviamente ese traslado de esa arca se detuvo. Y bueno, eso hay que explicarlo porque, imagínese, ¿serán buenas intenciones de quién? De Usa. ¿Impedir que el arca se deslizara y cayera a tierra? Oiga, pues ¿qué tiene de malo? Si al contrario se impidió que se estrellara en el piso, pues con todo y todo, Dios se molestó y lo mató. Al poco rato narra que David se molesta, se enoja y dijo, ¿qué tienes, Dios? ¿Por qué haces esto? ¿A Usa también lo matas? Total, por esa situación el arca la fueron a, no me recuerdo a este personaje, pero la fueron a introducir a la caja de un Obed-Edom el Eteo, algo así, Obed-Edom el Eteo. Ajá. Y ahí se quedó un cierto tiempo, unos cuantos meses, pero fue producto de la transgresión. Ahora, lo que causa curiosidad, ¿por qué mataron a Usa? O sea, Dios, si al final eran buenas intenciones, ¿de quién? De Usa, impedir que el arca se deslizara y cayera a piso, y eso no valió, y Dios lo mató. Porque bueno, se entiende que nadie debería de manejar el arca, los sacerdotes. Pero, bueno, para poder explicar esto, bueno, ya que me metí en esto, vale la pena explicarlo. Si yo me voy unos capítulos atrás, ahorita se lo estoy contando de memoria porque no tengo bien ubicados los capítulos, pero ya después usted con calma puede leer toda la historia. Cuando me voy unos capítulos atrás, resulta ser que llega David con su ejército a las puertas de Jebús, la ciudad de Jebús. Resulta ser que la ciudad de Jebús era la que iba a ser en un futuro la ciudad de Jerusalén, la ciudad de los jebuseos. O sea, Jerusalén no empezó siendo Jerusalén. Jerusalén empezó siendo la ciudad de Jebús, de los jebuseos. Entonces, cuando llega David enfrente de la ciudad de los jebuseos, la ciudad de Jebús, resulta ser que los jebuseos se pusieron muy bravos, altaneros, y mandaron a decir a David, aún los ciegos y los cojos te echarán fuera. Así le mandaron a decir a David. Porque lo que quería llegar David era conquistarla. Y estos se pusieron bravos y dicen, no, dice, los ciegos y los cojos te echarán fuera. Bueno, ¿cuál fue la situación? Pero déjeme decirle que eso no lo dijeron los ciegos y los cojos. Eso lo dijeron los dirigentes de la ciudad de Jebús. Bueno, tal fue el coraje, la molestia, el enojo de David, que manda una orden. ¡Vayan! ¡Suban por el túnel! O entran por el túnel. Y dice, y maten ciegos, cojos y enfermos. ¿Tiene el versículo? Sí. A ver, yo estoy predicando aquí de memoria y mejor démelo. Es el 5. ¿Pero qué es? ¿Primero o segundo Samuel? No recuerdo. Segunda de Samuel 5, el 8. Ok, segundo libro de Samuel 5, 8. Ahí está. 5.8. Dice. Voy a leer desde el 6. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban: David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y dijo David aquel día, fíjese, todo el que quiera herir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Mire qué broncas en el alma tenía David. Terrible. Dice, y cualquiera que quiera herir a los jebuseos. Y entre ellos estaban, ¿quiénes? Cojos y ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice, ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Mandó un ejército. Y déjame decirle que si en ese tiempo el ejército más temido era de quién, de David. Era un capitán. Y luego recuerde que David tenía sus 30 valientes. O sea, era un ejército de temible. Mandar un ejército contra ciegos y a cojos. Porque ¿dónde estaban los ciegos y los cojos? ¿Metidos en dónde? En el túnel. Haga de cuenta que eran las ¿cómo se llama? Las, los caños, ¿cómo les llaman? El drenaje. No, normalmente, muchas de las personas que viven en estados de miseria, en extremo, indigencia, ¿a dónde van a vivir? Aún en las coladeras. Entonces, había un túnel que se llama, que pasaba por debajo de la ciudad. Y ahí estaban recluidos la gente de escasos recursos, los indigentes, los ciegos, los cojos. O sea, los desechados de la ciudad. ¿Cómo cree usted que Dios, que David mande un ejército contra ciegos y cojos? ¿Qué gloria hay en matar o herir a gente en esa condición? ¿Usted cree que eso glorifica a David? ¿Usted cree que eso lo honra a David? ¿Usted cree que esto era aprobación de Dios? ¿Que era beneplácito de Dios? ¿Que David mande un ejército para destruir y arrasar y lastimar a ciegos y a cojos que no se pueden mover? ¿Que no se pueden desplazar? ¿Que no pueden pelear? Pues obviamente que no. Y todavía dice, mi alma los aborrece y nunca van a entrar en mi casa. Bueno. 9. Y David habitó en la fortaleza y la llamó la ciudad de David. Sí, pues yo la conquisté. Y para conquistarla, tuve que matar ciegos y cojos. Uy, mira qué gloria y qué honra. Te dignifica mucho eso, David. Y edificó David la muralla en derredor desde Milo hacia adentro. Y David se engrandecía cada vez más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Etcétera, etcétera. Bueno. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando dice en el versículo, cuando David siente en su corazón, ¿qué versículo le había dado hace ratito? El donde estaban lo de los, ya ni me acuerdo. 6:13, ¿verdad? Ok. Mire, pues ahí está lo que le estaba diciendo. Segundo Samuel 6:6, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios le hirió allí por su irreverencia. Y allí murió junto al arca de Dios. Ahora, pero mire por favor. Si yo me voy al principio, dice ahí, pusieron el arca de Dios, versículo 3, sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, y la llevaron y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, y con liras, arpas, panderos y castañuelas, etcétera, etcétera. Y entonces ya ahí viene, cuando ¿qué? Usa mete la mano para detener que se volcara. La pregunta es, ¿por qué se habrá molestado Dios? Ciertamente, no cumplieron con el precepto de llevarla en arca, en hombros. Ciertamente no cumplieron con el precepto de que fueran, ¿qué? Sacerdotes, eran guerreros. Pero si la intención del corazón de Uzza era detener el arca, ¿por qué Dios se enojó? Y lo mató. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos habrá herido, lastimado y matado Uzza cuando se introdujo por el túnel y arrasó con ciegos, cojos, enfermos, indigentes? Entonces esa mano era una mano ¿de qué? De sangre. Era una mano de un asesino, de un lastimador, de un heridor, de un abusador, que se fue en contra de ¿qué? Gente desvalida. Entonces, obviamente, Dios no iba a avalar la mano de un asesino. Exactamente. Exactamente. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, mire, yo creo con todo mi corazón que si, aunque se la llevaron en carreta con bueyes, aunque no eran sacerdotes, pero si el que hubiera tocado el arco hubiera sido un sacerdote para evitar que se deslizara, no pasa nada y llegan. Porque grande es la misericordia de Dios. Y le voy a hacer una pregunta. Dice la Escritura, glorificad a Jehová, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Uno de los principales motivos por los cuales nosotros alabamos a Dios es ¿por qué? Por su misericordia. Y yo pregunto, ¿qué misericordia tuvo David con los ciegos, con los cojos, con los desvalidos? ¿Hubo misericordia de parte de él? Ninguna. Pero eso sí, sale una marcha alabando, glorificando, exaltando con tamboriles, con arpas, con panderos, con cantañuelas, con címbalos, con todo tipo de instrumento, alabando a Dios. Pero el principal motivo por el cual alabamos a Dios es porque para siempre es su misericordia. Entonces, esa alabanza no era del agrado de Dios. ¿Y sabe qué significa Uzza? Alabanza. Uzza significa alabanza. Mi hermano, qué tremendo. Entonces, lo que debe de mover una alabanza, y aprovecho aquí el tema, lo que debe de mover un grupo de alabanza es ¿qué? Misericordia. Yo me he cansado de decirles a los de allá, cuando el momento más delicado, más especial, no es la alabanza del principio, es la alabanza cuando se está ministrando al pueblo, porque es cuando el pueblo se está levantando, es cuando el pueblo lo están consolando, es cuando el pueblo lo están sanando, es cuando el pueblo lo están rescatando, lo están ayudando, cuando se le está ministrando. Pero si tú, integrante del grupo de alabanza, estás ahí nomás tocando por tocar y estás cuchicheando y no te estás percatando de lo que está sucediendo ahí, tu alabanza no sirve. Porque lo que debe de mover alabanza es ¿qué? Misericordia. Y mi hermano, mucha gente de los grupos de alabanza ministran, pero nomás por ministrar y porque el pastor se los ordena, pero no se meten en la ministración. Si supieran ellos que ahí se están rompiendo cadenas, que se están siendo libres, están siendo liberados, están siendo sanados, porque cae la gloria de Dios. ¿Se está obrando qué? Misericordia. Se están rescatando a los ciegos, a los cojos, a los enfermos, a los débiles. Y si el que está aquí se conecta con eso. Pero muchas veces cargan la carreta en bueyes. Digo, cargan el arca en carreta de bueyes. No le dan ¿qué? El trato como debe de ser. Cargan el instrumento y lo avientan. Y se le rompe una cuerda, me importa muy. ¿Les vale un soberano? Yo me he peleado con él. Podrás tocar bonito, podrás tocar excelso, podrás ser un excelente ejecutante. Pero si no te mueve la misericordia, olvídate, tú no eres gente de alabanza. Que en ocasiones, en mi caso, los tengo que poner porque no tengo nadie más. Mejor preferiría que cantáramos a capela. Pues sí. Misericordia quiero, más no sacrificio. Entonces, esa alabanza no era del agrado de Dios. Era la mano de un ¿qué? De un asesino. Era la mano de un asesino. Y muchas veces la gente carga el arca, la presencia de Dios, en carreta de bueyes. Y ahí tienen al arca, brincoteando de arriba para abajo. Y... amén. Mi hermano, ya deje la carreta. Métase en la presencia de Dios. Con respeto, con amor, con pasión. Amén. Porque déjeme decirle que el grupo de alabanza no nada más son estos de acá. Estos son los ejecutantes. El grupo de alabanza. ¿A qué viene usted? A alabarle al Señor. Amén. Por eso, me regreso al tema. Perdón, pero era necesario. Se les dio una segunda oportunidad de trasladar ¿qué? El arca a Jerusalén. Pero ahora sí. Bueno, me falta un dedo. Seis poderosas razones. No cinco. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, 12. Y se dio aviso al rey David, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Y se dio aviso al rey David diciéndole, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Segundo intento. Pero mire. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían dado seis pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. Entonces empezaron a caminar, salió todo el desfile, los que llevaban el arca, y un paso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ¡espérate! ¡No continúes! Dice, no nos vaya a pasar lo de la vez pasada. Mire. Por seis poderosas razones se detuvo a los seis pasos y empezó a hacer ¿qué? Sacrificio. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y con sonido de trompeta. Pero fue necesario detenerse a los seis pasos. ¿Cuántos días se tardó Dios en reordenar la tierra? Seis. ¿El seis es qué? Restauración. Amén. Y sobre todo, la restauración en este caso, ¿por qué? ¿Por qué David detuvo a los seis pasos? ¿Qué quiso decir esto? ¿Qué le estaba pidiendo qué? Porque ¿quién mandó a matar a los ciegos y a los cojos? Él tuvo que dejar su etapa de trigo terrenal, de trigo burdo, de trigo corriente, de trigo áspero, de trigo... y tuvo que adquirir la calidad de ¿qué? Lirio. Entonarse con el mundo celeste de acuerdo a los principios del cielo. Porque él mandó ¿a qué? Él fue el causante de la muerte ¿de quién? De Uza. Él fue el que dio la orden al ejército para que fuera y destruyera. Él era el que aborrecía ¿a quién? A los ciegos y a los cojos. Mi alma los aborrece. Y nunca van a entrar en mi casa. Y con perdón de la expresión, con perdón de la frase, se tuvo que tragar sus palabras. Así, con toda la letra lo digo. Porque después resulta que cuando de los hijos de este... De Saúl. Dice, ¿quién queda de la casa de Saúl que yo haga misericordia? ¿Quién de la casa de Saúl? No, pues ahí está, ¿cómo se llama? El que tenía problemas de... Mefiboset. No, pues ahí está Mefiboset. ¿Que él era qué? Estaba lisiado desde pequeño porque su nana se cayó sobre de él. Creo que desde los 5 o 6 años, por ahí, si mal no recuerdo. Desde pequeño. Dice, ¿quién queda de la casa de Saúl para que yo haga misericordia? Estaba bien preocupado. ¿A quién le hago misericordia? Nada más está Mefiboset. Y escojo. Y dice que Mefiboset todos los días comía en la mesa del rey. Sí. No, que no iba a entrar ningún cojo en su caja. No, que no iba a entrar ningún lisiado. Le tuvieron, se tuvo que tragar sus palabras. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir que se detuvo aquí a los 6 pasos? ¿Necesitaba qué? Restauración. Se necesitaba que saliera esa amargura, ese aborrecimiento de su alma, ese rencor. Amén. Así como Dios se tuvo que tomar 6 días para restaurar, también en el plano individual, el 6 también implica restauración. Y si eso yo lo traslado a los lirios, cuando estemos en condición de lirio, tendremos la capacidad ¿de qué? De restaurar. Pero ahorita, en este momento, tenemos que ser ¿qué? Restaurado. Porque nosotros somos como el David que carga el arca en carreta de buey. Más burdos y más toscos y ásperos que nada. Somos, ¿cómo llevamos la presencia de... Ay, mi hermano, ¿a poco usted cree que la presencia de Dios que habita aquí en nosotros, en nuestro corazón, la llevamos como debe de ser? No, mi hermano. Si cuando usted viene aquí... Usted viene en su coche. Ay, voy al estudio del pastor Ignacio Arcila. No, hombre, está buenísimo el estudio. Del pastor Javier Soria, del Vicente. Y de repente se le cierra un coche. ¡Hijo de...! ¡Cruza esa puerta! Se le caen los cuernitos. Y le sale la aureola. ¿Qué? Hipocritón. Se acaba de comprar coche nuevo. No, y usted lo cuida, pero bonito, bonito. Se sube su hijo y se sube esposa y le dan el portazo. ¡Pah! ¡Oye, qué te pasa! ¿Estás viendo cuánto me gana? Pasa esa puerta. ¡Usted lleva el arca en carreta de buey! De bueyes. ¡Amén! Y luego, por sus tonteras, otros son los que pagan el pato. En este caso, ¿quién lo pagó? ¡Usa! Y eso sí, viene a alabar al Señor. Y, no, y el domingo, mira, sus lagrimones así, parece fuente, así que desbordado en lágrimas, chilla y chilla. Cualquiera que lo viera, ay, qué hermano tan consagrado, ay, aleluya, gloria a Dios. Hay que ser lirio. Hay que estar conectado ¿con qué? Con los principios de Dios, los principios del cielo, el reino de los cielos, brillando. Entonces ahorita estamos en etapa ¿de qué? De trigo. Terreno. Todos somos muy terrenales todavía. Amén. ¿Llevamos el arca en carreta de buey? ¡Ah! Pero eso sí, nos sentimos todos unos guerreros. ¡Y Jehová te reprenda! ¡Y demonio inmundo, yo te echo fuera! ¡Qué guerrerazo! Pero ¿cómo lleva el arca? ¿Qué será mejor? ¿Echar fuera 20,000 demonios? ¿O llevar el arca con decencia y como debe? Pues sí. Amén. Por eso es el 6. Lirios. Pero no se preocupe. A lo mejor usted todavía no llega. Ni yo. Pero para allá vamos. Porque si nosotros vamos a educar a nuestros hijos celestes, pregunto yo, ¿qué les vamos a educar? ¿Así nuestra condición terrena? No, hombre. Imagínense. Pobres chamacos, van a salir todos torcidos, deformados. Dice mi hermana, traumado. ¿Sabe que mucho de lo que pasa a nuestros hijos es culpa de nosotros? Ya me vio feo. No, es que él es un, se porta mal, no es un desobediente, es un desobligado. Espérese, espérese. Así no lo va a educar usted. Usted primero se tiene que regir bajo los principios de Dios. ¿Y después qué? Edúquelo. Y debe tener tolerancia, debe tener paciencia. Dice, no provoques a ir a tus hijos. Ah, pero no, si nos encanta, nos regusta. Mi hermano, bueno, uno que es ministro, cuando viene la gente a ministrarse, un 50-60% de heridas que les fueron provocados en la infancia. No, es que mi papá, y es que mi mamá, y es que... Híjole. Y unas raíces de amargura. Así las tenía que David. No dijo, en pecado me concibió mi madre. A saber cómo fue la infancia de David. Y eso que era el dulce cantor. Amén. Sí, después de los seis pasos. Después de los seis pasos. Después de su proceso de qué? De restauración. Porque antes, no, cualquier cojo que veía, te aborrezco. Te quiero, no te quiero, te desecho. Y mi hermano, ¿cómo llegamos a la iglesia? Llegamos tuertos, cojos. Y lo primero que hacen en la iglesia, sacarle la lengua. ¡Lo ven feo a uno! ¡Lo desprecian, lo humillan! ¡Ay, ese hermano! Mira, ¿y tú de cuándo acá tan brillante y tan resplandeciente? Amén. Entonces, ¿tenemos que hacer qué? Lirios. Porque eso es lo que va a hacer que nuestra descendencia. Amén. ¿Sí se da cuenta? Mire qué precioso. Y ya no es porque ya no tengo tiempo. Porque en la Biblia, ya se me acabó el tiempo, se menciona que los querubines que están al lado en el trono del Padre, libro de Apocalipsis, tienen seis alas. Y los querubines que aparecen en el Antiguo Testamento se menciona que son de cuatro alas. ¿Por qué hicieron del cambio de cuatro a seis? Oiga, pastor, ¿acaso los querubines también tienen que ser restaurados? Sí. Sí. ¡Hasta ellos! ¿O qué cree? ¿Que ellos ya no? ¿Qué decía la carta a los hebreos? Porque te has acercado no al monte que retumba, que tiembla y al sonido de trompeta, sino a la congregación de los primogénitos y a los espíritus hechos ya perfectos. Hay espíritus que tienen que ser perfeccionados. Entonces también ellos necesitan restauración. Porque nada, ¿quiénes son los que se rebelaron al principio? Querubines. Entonces muchos de ellos necesitan ¿qué? Restauración. Nomás que ahora la restauración va a ser a través de la iglesia. Como allá hay muchos desordenados, cuando estemos en calidad de novia, esposa, lirio celeste y con todo, vamos a ir a restaurar a muchos de esos rebeldes. Amén. Mi hermano tiene chamba para el rato. No se nos va a acabar. Amén. Oiga, ¿cómo vamos a terminar esta serie? ¿Cómo sería bueno terminar? Tenemos unos 5 o 10 minutitos. Yo creo que la mejor manera de terminar con un canto. Pero que lo reciba el Padre. Amén. Y tú, futuro esposo. Amén. ¿Qué le cantarías? Dale evidencia de que estás siendo ¿qué? Restaurado. Dale muestra de que estás siendo sanado. Dale indicios de que Él para ti es lo mejor. Pero si vamos a cantar así con como los de alabanza que les digo. Están cantando, se están rasgando el alma aquí tratando. Y estos de acá. ¿Qué? Mi hermano. Cargar la carreta, el arca, en carreta de bueyes. Puro buey. Y de los más grandes. Amén. ¿No le parece? Tenemos... Mire, normalmente cuando yo vengo nos vamos como a las 10:15, 10:30. Hoy Dios me favoreció y me hizo llegar temprano. Tenemos unos minutitos. Vamos a tratar... Mire lo que le voy a decir. Que con nuestro canto, poner el arca de Dios, su presencia, sobre nuestros hombros. Y vamos a pasearla. Vamos a mover esa arca. Amén. Si la alabanza de David y el pueblo se la detuvieron, que hoy Dios reciba esta alabanza. ¿Usted quisiera? ¿Usted quisiera?